aspectos puntuales más relevantes de este diagnóstico sobre la situación social y laboral de la Argentina actual. Con Eva Sacco, ella es economista, integrante de CEPA, le damos la bienvenida y le agradecemos la gentileza de compartir con nosotros unos minutos aquí en el aire de Aijuna. ¿Qué tal, Eva? Martín Iglesias te saluda, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, por suerte. Bueno, ¿y cómo surgió este balance, este informe de coyuntura, Eva? Ustedes vienen con una producción muy intensa en relación a lo que vienen siendo los datos duros y la presentación de estos informes empiezan a ser como una presentación pública del impacto que tienen las políticas de Macri en relación a nuestro país, ¿es así? Sí, nosotros tenemos varios observatorios y vamos realizando una lectura de la coyuntura en términos económicos, en términos financieros, en términos socioeconómicos, específicamente lo que es el seguimiento de la situación social. La venimos haciendo periódicamente cada 3 meses más o menos. Este informe específicamente lo hicimos a pedidos de la bancaria para presentárselo al Papa Francisco, sí, que bueno, fue un pedido de Palazzo específicamente, pero bueno, ya tocaba igualmente, así que nada, hicimos la presentación, hicimos el seguimiento de los salarios, las jubilaciones, los planes sociales, y siempre hacemos la comparación de qué es lo que va pasando desde 2015, que nosotros empezamos a hacer estos seguimientos, y lamentablemente lo que venimos encontrando es que cada vez la situación se complejiza más. Como para que tengas una idea, en términos de ingresos reales, o sea, descontando la inflación que publica el INDEC, que tiene bastantes problemas porque tiene cierta subestimación, sobre todo cuando se consideran los ingresos de los sectores de menores ingresos, justamente, tiene una disminución de cerca de un 20% en lo que es el salario mínimo vital y móvil, las jubilaciones mínimas, los planes sociales, el salario promedio. En todo, si nosotros consideramos como comparación, como punto de comparación, el 2015 tenemos una disminución en términos reales, descontando la inflación, de un 20%. Esto significa, como para ponerlo un poco más en números para que la gente entienda, es como si te sacaran 3 meses de salario. ¿Sí? Sí, sí, sobre el anual, que vos de tu salario anual son 3 meses que no, como si no hubieras cobrado. Exactamente. Bueno, esas son las dificultades que uno ve en el día a día, lo vemos nosotros mismos, ¿no? Y lo vemos también los indicadores económicos, porque esto tiene un gran impacto sobre lo que tiene que ver con el consumo, tiene un gran impacto, con lo que tiene que ver con la producción, porque si no hay consumo, no hay demanda, no hay producción. ¿Sí? Y una cosa que todavía es más grave es que cuando uno considera los ingresos de los sectores de menores, de menor ingreso, justamente, aunque sea redundante, uno no, si lo mide con lo que es la inflación del INDEC, está subestimando mucho. ¿Por qué? Porque estos sectores tienden a consumir más intensivamente alimentos, tarifas, cosas que aumentaron mucho más que el promedio, ¿sí? En el último año los alimentos ya aumentaron un 50%, lo que es la canasta básica, cuando la inflación, bueno, está llegando a un 47%, ¿sí? Entonces, hola. Sí, sí, estamos, sí, acá. Perdón. Entonces, justamente cuando uno mira en relación a los alimentos básicos, en relación a la canasta básica, o si no en relación al dólar, porque son todos productos estos que están dolarizados, lo que tenés es que los ingresos cayeron mucho más. En términos de dólares, estamos en que han caído un 50%. Eva, Destro, vos decías en un año que se trabaja el asalariado es como que no cobrara tres meses. Y ahí decías, bueno, los alimentos aumentaron por encima del promedio y tenés a los sectores populares, los sectores con menos ingresos, más complicados porque destinan prácticamente todos sus ingresos a comer. ¿Qué otros rubros o qué otros destinos tienes esos salarios para que haya bajado tanto el poder de compra? Bueno, justamente tiene que ver con cómo los hogares organizan el consumo, ¿no? Vos tenés tres rubros que son como imprescindibles, sobre todo para los sectores populares. En primer lugar, claro, están los alimentos. Las tarifas, estamos hablando de una clase media, ¿no? Obviamente no indigentes o clases muy, muy populares que por ahí están colgados, ¿sí? Pero bueno, tienen, por ejemplo, el tema de las garrafas, que es muy cara, ¿sí? Uh-huh. Bueno, el tema de la electricidad, muchos hogares son electrointensivos porque no tienen acceso al gas. Bueno, entonces vos tenés todas cosas que aumentaron muy por encima de la inflación. Bueno, las tarifas ni qué decir, claro. 3.000% de aumento, ¿sí? Desde el 2015. ¿Eso en qué tarifa es? ¿El gas, por ejemplo? El gas aumentó un 3%. Si vos tomás lo que era una tarifa promedio, sí, en 2015 y lo que es una tarifa ahora. ¿Entendemos lo que es un 3.000%? Sí, sí, es una barbaridad. Sí, son números exagerados. Digamos, no sé si hay historia en la historia económica del mundo que hayan habido ajustes tan brutales, no un 3%, para después los que hablan de la dicotomía, shock de gradualismo, uh-huh, como si esto fuera, no sé si hubiera podido directamente, no hay condiciones de posibilidad para hacer un ajuste mayor todavía. Después tenés otra cuestión que también es muy preocupante, que afecta por ahí no a las clases más populares, pero también afecta mucho a las clases medias, que es el tema de los alquileres. Uh-huh. ¿Sí? Para los hogares que alquilan, los alquileres aumentaron también muy por encima de la inflación. También aumentaron por encima de la inflación las expensas. Entonces, si vos tenés la suma de la comida, lo que tiene que ver con las tarifas y lo que tiene que ver con los alquileres, vos ya tenés una parte de tu ingreso que la tenés fija. Vos no podés ajustarte en eso. Si tenés que pagarlo, pagarlo. Pero ahí podés hacer algún ahorro, podés decir, bueno, voy a tratar de gastar un poco menos de luz, pero no podés ajustarte como para compensar ese aumento brutal. Sí. Entonces lo que te queda de tu ingreso finalmente, una vez que vos dedicaste una parte tan importante al consumo de estas cuestiones, que son como obligatorias, que no las podés ajustar, es mucho menor, ¿sí? Entonces tu ingreso no es que, lo que te queda de tu ingreso no es que ves un 20% menos, es mucho menos. Entonces esto después, ¿cómo se ve? Se ve la caída de ventas de indumentaria, se ve en que la gente está atrasada en el pago de las prepagas o en el pago de las escuelas, que la gente cambia de las escuelas privadas a escuelas privadas más baratas o escuelas públicas, que tenés, bueno, tenés caídas en las ventas de todos los rubros. ¿Sí? Entonces la caída en realidad es mucho más brutal que un 20%. Por eso te estaba hablando de que justamente esas cosas que vos no podés ajustar, esas cosas que las tenés que consumir sí o sí, que las tenés que pagar sí o sí, aumentaron mucho más que la inflación y eso genera mucha más vulnerabilidad en los hogares. Y que los hogares, al fin de cuentas, sientan todavía un ajuste mucho mayor de ese 20%, ¿sí? Que es calculado con un índice que tiene bastantes problemas, ¿sí? Uh-huh. Eva, yo te agradezco por estos minutos y aprovecho que estamos prácticamente cerrando el año para hacer extensivo el saludo aquí de toda la emisora para vos y para todos los integrantes de CEPA, porque han sido muy, muy gentiles en compartir estas entrevistas, estos contactos telefónicos, como para acercar los resultados de los estudios que vienen haciendo. Así que seguramente, bueno, deseándoles lo mejor para el año próximo en una coyuntura muy difícil, pero bueno, es el deseo de aquí del equipo de producción. Bueno, también para todos y todas. Gracias nuevamente. Saludos. Ahí estaba Eva Sacco, economista, integrante de CEPA. A propósito